no se dan ninguna de las causas por las cuales puede hacer. Ni detenido, ninguno de los imputados, ni impedida su salida de afuera del país. ¿Ha vuelto a inspeccionar cómo está funcionando Barrick? No, no he vuelto a subir yo personalmente. Sí he tenido informes que Policía Minera me ha ido acercando. No están en la causa, porque en definitiva yo el seguimiento que estaba haciendo es un poco más personalizado y bueno, le dan vía mail, pero sí se han estado haciendo inspecciones. Yo entiendo, porque así me lo han transmitido, que se está haciendo toda una reestructuración con respecto para incrementar incluso el nivel de control, incluso yo he leído en el diario en alguna oportunidad que este ministro, no ministro de Minería, manifestó incluso que tiene empezado a tener presencia permanente en el proyecto minero. Bueno, pero vuelvo a repetir, esas son cuestiones de orden administrativo. Yo puedo opinar como un ciudadano común, pero es en función de magistrado. Durante el proceso, ¿tiene pensado si está a Liglione, a Saavedra o al gobernador, al ex gobernador como responsable? El proceso en el juzgado en actividad ha concluido con el auto de procesamiento, salvo que se aportaran nuevas pruebas y se acreditaran hechos que no han sido objeto de investigación, porque hasta su alcaldía no teníamos conocimiento. Entonces, si aparecen nuevos hechos que requieren una investigación, obviamente se investiga. ¿El informe de Naciones Unidas se puede basar en los próximos días?